Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo, última recta, recta final aquí en Desde el Barrio, en la segunda mañana de La Gráfica. Mañana completa hoy, porque volvimos a tener al aire a Panorama Federal, a Ariel Weyman, junto a Erika Eliana Cabezas, con la edición de Nico Mogia, con Marcela Portillo. Así que muy contentos de tenerlos. Recuerden, todos los días a las 7 a.m., a las 7 de la mañana, antes de Punto de Partida, que viene a las 8, y a las 10 arrancamos nosotros. Otra vez tempranito. Tempranito, claro. Arrancar la mañana. Sigue estando Bocha de Tango, creo, hasta las 7. Así que si sois de los tempraneros, gente que, como mi vieja, que duerme con la radio ahí en la almohada, a la net puede escuchar el tango, después a Ariel, después a Lucas y después venimos. Todo el tiempo con la radio prendida. Claro, todo el día. Ahora sí, Claudio Orellano de nuevo con nosotros. Claudio, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Habría que hacer una propuesta en vivo de 5 a 7. Es un horario bárbaro de 5 a 7, chicos. Yo les puedo asegurar que hoy es uno de los horarios más escuchados. Antes eran esos horarios así terminales, ¿no? Que nadie escuchaba, pero desde hace 20 años más o menos. Ese es uno de los horarios más escuchados hoy en la radio, de 5 a 7 de la mañana, ¿no? Sí, y se están escuchando muchos los horarios de trasnoche 2, 3 de la mañana, 4 también inclusive, tienen su audiencia. Exacto, inclusive el colega Mario Giorgi en Radio del Plata empezaba su programa a las 4 de la mañana, recuerdo, en una época, hasta las 6 y media, lo escuchaba muchísima gente, porque hay mucha gente que se levanta a las 4 de la mañana. Nosotros pensamos que no se levanta gente a las 4, pero hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, hay gente que se levanta a las 2 de la mañana, y se acuestan más temprano, 3, 9 de la noche algunos, ¿viste? Claro. Yo, la verdad que si yo tuviera que trabajar a las 2 o 3 de la mañana, la verdad no me acostaría, lo haría después, porque sería un pecado acostarse a las 9 de la noche, pero bueno. Chicos, 25 grados y medio acá en Córdoba, ¿eh? Sí. Les cuento. Calorcito, perdón, Claudio, porque me llegó un mensaje y después no me olvido, felicitando a Carlos Zaira de Facundo, dice que buenas las columnas de Carlos. ¿Me recuerdan el horario de su programa? A las 20. Exactamente, abrí la cancha aquí en La Gráfica. A las 8 de la noche. Esto era eso. Claro, ayer estuvo Gabriel Fernández, pero prolongó su estadía Gabriel Fernández a las 20:30 hablando de fútbol, ¿sí? Ayer muy atentos escuchando a Gabriel y a Carlitos, ¿no? Hasta las 20:30. Después vino el programa del jazz del señor Zavalla, ¿no? Que habla de jazz argentino, pero en realidad pone todo tipo de jazz, ¿no? Sí. No solamente argentino, sino aquel jazz clásico, que me parece una muy buena idea, atinada. Recuerdo hace muchos años atrás en la FM Urquiza, que era la radio del jazz, que Dalio Tarasow, que fue mucho tiempo presidente de Aptra, tenía un programa de jazz que se llamaba Jazz Territorial de los años 20, que era el jazz negro de los años 20 y también del 30, que era territorial. ¿Por qué territorial? Porque abundaba exclusivamente en los orígenes del jazz, que tuvo lugar particularmente en Chicago, una parte, y otra en ese estado sureño, se me fue el New Orleans. Se me fue el nombre. ¿Cómo? En New Orleans. New Orleans, que no hace mucho tiempo estuvo tapado por el agua. Claro. Bueno, de esa tragedia había una gran cantante de soul que nunca se la encontró. Ahora me voy a acordar el nombre de la cantante de soul, del género soul, Nancy. Bueno, ya me voy a acordar. Pero bueno, fue una verdadera tragedia donde no se supo más del destino de esa mujer, una enorme cantante. Bueno, el jazz territorial tenía que ver con eso, con el origen del jazz. Fats Waller, Louis Armstrong, pero territorial, ¿no? El jazz territorial eran territorios que marcaban los negros en distintas regiones de los Estados Unidos. Muy interesante, porque era un programa temático. Y vos no sabés cómo lo escuchaban a Gedalio. Así que no me sorprendería que Azabaya tenga una buena porción de oyentes, importante porción de oyentes, el lunes a la noche, ¿no? Después de Carlitos, ¿no? Viene después de Carlitos, sí. Que le deja arriba la audiencia. Sí, y Roberto Azabaya, que estuvo también en, hacía su ciclo en Radio Urquiza, justamente, y después vino, se vino para aquí, para el barrio, vecino de Barracas, por supuesto, Roberto. Creo que vive del otro lado de Patricios, así que es vecino de La Boca, en realidad, pero hombre de aquí de la zona. Hincha, fanático de Huracán, mirá, Roberto. Fanático de Huracán. Mirá qué bien. Y lo tenemos todos los lunes. Lo cierto que ese programa de Gedalio era barrio. Y después venía yo detrás de Gedalio, me acuerdo los sábados. Gedalio iba de 2 a 3 y yo iba de 3 a 8. Y después repetían el programa de Gedalio cuando yo terminaba a las 8. Es decir, Gedalio iba de 2 a 3, después repetido de 8 a 9, ¿no? Era bárbaro, porque yo siempre decía hasta el próximo sábado y recuerden que después de Gedalio viene Claudio. Siempre decía eso, ¿no? Claro. Porque aparte coincidía el nombre, Gedalio, Claudio, bueno, jugaba con, así ese jueguito de palabras. ¿De 3 a 8? ¿Cuánto? Bueno, muchachos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Digo, 3 a 8 de corrido. No se acostumbra a ese tipo de cosas. Sí. A mí me gustaban los programas largos. Además tenía cualquier cantidad de columnistas, te aclaro, ¿eh? Claro. Tenía muchos columnistas y tenía muchos invitados. Generalmente 4 invitados seguro tenía por sábado, ¿no? Y el programa se te pasaba rápido. Claro. Y a veces como siempre, no terminaba horario. Empezando a las 3 de la tarde. No te alcanzaban las 5 horas. Necesitabas un poco más. No. Gracias, se agarraba la cabeza a las 8 y 10, se agarraba la cabeza y me empezaba a putear. Era el director, ¿no? Como estaba ahí, Carlos venía los sábados. Carlos entraba a mirarme y yo seguía poniendo música. Carlos me puteaba. Con razón me puteaba. Pues me decía, no puede ser, empezaste a las 3 de la tarde, dejate joder, me dice. Claro. Ahora tengo que retocar todo para ponerlo a Gedalio 8 y cuarto, me dice. Bueno, como Alberto, Alberto Fernández, está también el horario radial Claudio Orellano. Digamos el horario Claudio. Después de Gedalio era todo música en Urquiza, me acuerdo. Ponían música ya de las 9 de la mañana hasta el domingo a las 10 que empezaba un programa. Generalmente era todo un paquete de música que tenía Carlos ya programado, como hacen muchas radios. Si ponía la palanquita y la radio salía. Y en una de esas capaz que repetía algún programa, ¿viste? Algún programa lo repetía. Así que, pero tenía una buena programación en ese momento Urquiza, ¿eh? Muy buena programación, digo, de música, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Inclusive Carlos hacía un programa a la mañana también. Creo que a las 12 del mediodía o a las 11, no recuerdo bien. Pero un programa ya más de información general, que él ponía su música de jazz. Pero en realidad mi programa no era todo de jazz, te aclaro, ¿eh? Él era lo que hoy es el club de música, ¿eh? Es decir, si bien yo estaba en la radio del jazz, yo ponía tango, ponía folclore, viniese quien viniese, no me importaba el género. Si tenía que poner cumbia, alguna vez puse Cuarteto Cordobés, que se agarró la cabeza en Gracia. Un día se me ocurrió poner a Cheveri, se agarró la cabeza. Y yo dije, bueno, el programa es así, le dije. Bancátelo. Se la bancaba. Bueno, y sí, dijo, bancátelo. El cuarteto es parte de la cultura cordobesa, es parte de la cultura del país. Si vos decís Córdoba, es del país también. No podemos negarlo, ¿viste? Es decir, así como tenían los Verbel en Neuquén con su folclore patagónico, que es muy diferente al cuyano. Digo, bueno, esa es la música. En Bariloche tenemos a Che Barnabarro, un dúo fabuloso que hacen folclore con una base bien clásica, te diría, bien, por llamarla, entre comillas, culta, que la verdad que no existe la música culta. Se le pone la clásica música culta, no sé por qué mierda, como discriminando, pero bueno, digamos, con una base clásica hacían folclore, ¿no es cierto? Entonces digo, cada región tiene sus sonidos, su cultura, y eso me parece que hay que respetarlo, ¿no? Hay mucho. En fin. Y bueno, recomendamos también a nuestro amigo Azabaya los lunes por la noche aquí en, por supuesto, en La Gráfica, que La Gráfica tiene una oferta musical cada vez más amplia y mejor. Sí, es muy buena la oferta musical de La Gráfica, muy buena la oferta en general, es muy buena, pues los sábados están los chicos, todos los chicos, está Nehuen, está el Manu Rivas a la noche haciendo el programa en vivo, tengo entendido. Nehuen, no sé si lo hacen en vivo, pero creo que sí. Sí, también. Lo hacen en vivo ellos, ¿no? Sí, a través de Zoom. Bueno. lo están y haciendo. Manu, no, Manu va a la radio, Manu lo hace de Manu, de radio, sí, ¿no? Sí, sí, Rimas Rebeldes, sí. Está saliendo sí, lo hace aquí en vivo. Maneja la consola él, todo él, lo hace todo él solito. El hombre orquesta, Manu Rivas. El hombre orquesta, Manu Rivas. Y en un horario, digo, a ver, 22 a 24, un lindo horario. Lindo horario donde hay mucha gente que en vez de ver tele te escucha la radio. Así que me parece que son horarios muy piolas. Bueno, chicos, estaba pensando en el... Bueno, ahora hay una fuerte explosión en el puerto de Beirut, estarán viendo ustedes también, ¿no? Uh-huh. Ahí estoy viendo, alerta, fuerte explosión en el puerto de Beirut en Líbano. No para el Líbano, es tremendo, no se puede vivir tranquilo ahí. Qué pena, qué pena. Es un lugar hermoso, uh-huh. Beirut. Digo bien, ¿no? En el Líbano. Sí, sí. Dije bien. Sí. Beirut ha sido, por momentos, un centro de atracción turística para los europeos. No hace mucho tiempo, ¿eh? Cierto. Beirut era el gran atractivo turístico para los europeos. Todos iban a descansar allá al Líbano. Pero siempre te encontrás con alguna sorpresita de esta envergadura. Pensaba, con el tema del acuerdo, que es cierto, hay que mantener la calma un poco, porque este es el principio del arreglo, y falta, me estaba acordando, nos faltan arreglar los 44 lucas del fondo ahora. Uh-huh. ¿Está? Ahora viene la negociación con el fondo también, que yo calculo que el fondo, atendiendo cuestiones de crisis y de urgencia, algo le va a pedir al gobierno, no le va a pedir que le devuelvan los 44 mil millones, pero algo le va a pedir al gobierno argentino, porque el fondo en esta negociación con los acreedores tuvo mucho que ver jugando a favor de Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces seguramente, ¿cómo es? Cristalina Georgieva, algo va a pedir también, es decir, habrá que negociar, ¿no? Se viene la otra negociación fuerte, ¿no? Sí, Y después, bueno, acá en este arreglo hay que poner toda la taraja en el 2024, quiero decir también, ¿no? Claro, pero tenés un changüí como para juntarlo, ¿no? Claro, es lo importante. Claro. Entonces, hay que estar tranquilo, fue un gran acuerdo. Está muy bien que el gobierno festeje, porque acá estuvo la mano, evidentemente Guzmán ha hecho una muy buena tratativa. Hay que felicitarlo a Alberto también, pues detrás estuvo Alberto, pero mantengamos tranquilidad, ¿no? No que nos desbordemos de euforia, ¿no? Por eso yo te decía, habremos de saber en el mediano plazo o en el largo plazo de qué manera va a repercutir este acuerdo en la vida de todos nosotros, ¿no? Uh-huh, claro. Que eso es lo que a nosotros nos debe interesar también, ¿no? Ya no pensemos como comunicadores, pensemos humanamente, personalmente, cada uno de nosotros, de qué manera repercute en nuestras economías y si se genera algún incentivo de tipo laboral para cada uno de nosotros y si incentiva también el consumo y el mercado interno, ¿no? Claro. Pero para ello hay que generar fuentes de laburo, ¿no? Así que, bueno, hay que prestar mucha atención a todo eso. Habrá que vamos a tener que... Bueno, tuvimos algún problema en el audio. Vamos a esperar a ver al 24 de agosto, que se ha puesto la fecha límite, uh-huh. Para terminar de hilar fino con este acuerdo y ver cómo se empezará a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que en sus buenos gestos fue, digamos, internacionalmente en los medios decir hay que ayudar a la Argentina, hay que considerar su situación, pero después a la hora de los bifes hay que ver si tiene esa buena voluntad. Ya dijo que no va a retocar capital, que en todo caso se podrán negociar los plazos y los intereses, uh-huh. hasta ahí. Veremos qué tanta buena voluntad tienen sus negociadores, ¿no? Claro, que no es menos, no es menor el detalle ese de que te den tiempo, porque es lo que siempre dijo Alberto Fernández desde un principio, es la que nos den el tiempo de recuperación, porque no vamos a pagar a costa del sufrimiento de los argentinos. Entonces, uh-huh. eso por lo menos ese objetivo se mantiene. Si vos tenés un mayor plazo para recuperarte, y hay que ver si nos recuperamos en ese plazo, que es el gran desafío ahora que hay que enfrentar, de qué manera utilizás ese tiempo que te dan para poder incentivar la economía y poder pagar con una mayor holgura, ¿no? Digo, claro. Con un mayor margen para poder pagar sin que se te quemen las papas, uh-huh. que es el gran problema que teníamos con la deuda, pero ya tenés un problema menos en el sentido de que tenés menos, no está esa presión tan latente. Claro que queda ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las condiciones que te ponen desde el fondo, pero me parece que es un gran paso el que se dio hoy